Hermanos, buenos días. Tengan todos ustedes. Les mandamos un saludo mi esposa Ana Laura y yo desde Rancho Santa Mónica, esperando que todos estén con bien, que todos estén saludables y que a pesar del distanciamiento podamos estar unidos en un mismo sentir. Bueno, hermanos, vamos a entonces tomar unos minutos para estudiar la pregunta número 5 del Catecismo de Westminster. Esta es entonces un seguimiento de la serie de preguntas del Catecismo Menor y en la pregunta anterior nos quedamos un buen rato estudiando la pregunta ¿qué es Dios? Ahora, la pregunta 5 del catecismo y su respuesta son las siguientes. La pregunta es, ¿hay más de un Dios? Y la respuesta que da el catecismo es no. Perdón, no hay sino uno solo, el Dios vivo y verdadero. Y a pesar de que esta pregunta y su respuesta parezcan en un principio obvias para nosotros, me parece que resultan adecuados no solo para el siglo XVI, donde fueron elaboradas, sino el día de hoy, en nuestra época actual, creo que hay algunas cosas a resaltar que son importantes. Hemos comentado, por ejemplo, anteriormente cómo la asociación de la creación y fenómenos de la creación son asociados a personajes con características divinas en otras cosmovisiones, y esto ha generado un sinfín de dioses en cosmovisiones como la cosmovisión griega o la cosmovisión nórdica. Sin embargo, nosotros en anteriores estudios hemos dividido tajantemente la creación del creador. Y entonces hemos dicho que todos estos fenómenos de la creación no son más que el resultado de las leyes que Dios impone a su creación. Esta conclusión proviene, por supuesto, de las Escrituras y no será diferente el análisis que hagamos sobre esta pregunta, la pregunta 5. Entonces, hermanos, quisiera comenzar este muy breve estudio con Marcos 12, para tratar de estudiar un poco acerca de esta respuesta que da el Catecismo Menor de no hay sino uno solo, el Dios vivo y verdadero. Vayamos entonces a Marcos 12, Marcos 12, versículo 28. Y voy a darle lectura. Marcos 12, 28 al 32. Dice así. Acercándose uno de los escribas, de los que había oído que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Bueno, aquí vemos no solo cómo nuestro Señor recalca que Dios es uno, sino incluso en el 32 vemos que el escriba, que no se menciona su nombre aquí, dice que no hay otro fuera de este Dios. El contexto de este pasaje es uno que ya habíamos visto en otros estudios, en otras oportunidades, donde los saduceos, la secta de los saduceos, que no cree en la resurrección, viene a preguntar a Jesús acerca justo de esto, ¿no? De la resurrección. Y Es así como este es el contexto de este pasaje. También es interesante ver cómo en el manejo escritural de Jesús, él toma esta oración que se conoce con los judíos como la Shemá, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y que viene del Antiguo Testamento en Deuteronomio 6:4. También es interesante que, bueno, para tratar de decir lo que quería decir, me gustaría primero ir a Deuteronomio, Deuteronomio 6:4. Bueno, Deuteronomio 6, el capítulo 6 de Deuteronomio, pues es posterior a los 10 mandamientos. Un capítulo anterior están los 10 mandamientos. Y voy a leer justamente Deuteronomio 6, 4 y 5. Dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Lo que quería mencionar anteriormente y que lo quiero contrastar con lo que dice Deuteronomio es justamente que aquí en el Antiguo Testamento donde nosotros leemos Jehová, en el pasaje de Marcos, esta palabra, Jehová que leemos en español, es sustituido en el griego original por Kurios o Theos, que es el Señor Dios. Y ya esto es algo, lo quería traer a colación porque es algo de lo que habíamos estudiado anteriormente y me parece también muy interesante cómo estos dos pasajes casi paralelos, a excepción justo de esta palabra que ya vimos, se narran tanto en Marcos como en Deuteronomio. Y para asuntos de este estudio, otra vez, en Deuteronomio se lee, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno, uno es. Entonces aquí habla de una unicidad, de un Dios único, no una pléyade, no un conjunto de dioses, como en algunas otras creencias existen, sino un único, único Dios. Por supuesto, estos pasajes no son los únicos, hay muchísimos que hablan acerca de este único Dios verdadero, pero solo para hacer notar que hay más pasajes, vamos a buscar un par más. Uno que me parece muy, muy ilustrativo es el pasaje que está en Primera de Corintios 8, que vamos a buscar. Primera de Corintios 8:4 es una carta que está dirigida a una iglesia. Pablo hace varias recomendaciones a ella y una de estas recomendaciones pues es el sacrificio que se hace a los ídolos o a los dioses griegos. Y aunque por supuesto este es un estudio que podríamos tomar por separado. Me parece importante ver cómo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, muestra este único Dios. Dice Primera de Corintios 8:4, Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Después el 5 dice, pues aunque hay algunos que se llamen dioses, con minúscula, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual preceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Entonces, hermanos, como decíamos, a pesar de que la intención de Pablo en este momento no es hablar en específico de los atributos o en especial de la unicidad de Dios como un Dios único, no deja de decirlo en los momentos necesarios, por ejemplo, este de un esclarecimiento por los sacrificios a los ídolos en particular, pues dice que básicamente no importa, no son reales, les está dando una clasificación casi de no importancia a los sacrificios hacia los ídolos griegos, porque sabemos que no hay más que un Dios, entonces cualquier otra cosa, cualquier otra creencia, cualquier otra idea que tenga el mundo de que estaba sacrificando a algún ser divino, pues no es más que una mentira, un engaño, y entonces no tiene nada de mágico o de divino estos tipos de sacrificio. A mí me parece que aunque esto tiene mucho que ver otra vez con la cultura griega de este tiempo, a mí me parece bastante parecido a lo que hoy vemos en las festividades en México sobre Día de Muertos, donde comidas y sí, comidas se apartan o se dice que se les deja a los muertos, pues nosotros lo que debemos de entender es que si bien hay gente que cree en eso, no, la Biblia no enseña nada de esto y debemos de tomarlo como pues algo que creen ciertas personas, pero que no tiene ningún otro sustento. Muy bien. Eso es Primera de Corintios. Y vayamos también a Jeremías 10:10 para tener otro ejemplo en el Antiguo Testamento. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 10, versículo 10. Entonces, y para este pasaje me gustaría darle lectura un par de versículos más adelante. Entonces, dice Jeremías 10:10, mas Jehová es el Dios verdadero, el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría, a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Y me voy a saltar al 16. Dice, no es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo. Israel es la vara de su heredad. Jehová de los ejércitos es su nombre. Entonces, hermanos, otro testimonio de las Escrituras, voy a poner énfasis en el 10:10. Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. Entonces, nuevamente vemos un panorama donde no existe rivalidad, ni existe contraposición, ni existen otros dioses que estén a la altura del Dios de las Escrituras, sino solo existe uno. Por supuesto que en nuestra forma retorcida y pecaminosa de ver la creación, hemos podido asociar la humanidad a lluvia, relámpagos y etcétera, con seres con características divinas, pero esa nuevamente no es la enseñanza de la Escritura. La enseñanza de la Escritura es que hay solo un Dios, el Dios vivo y verdadero. Y hermanos, ahora quisiera volver al Nuevo Testamento y ver las palabras de Jesús en Juan 17:3. Juan 17:3 muestra ya el final del ministerio de nuestro Señor. Y creo que será bueno leer 17 desde el 1. Voy a darle lectura. Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hermanos, aquí es muy, muy hermoso las palabras de Jesús, como relata una síntesis de lo que, si se puede decir, de lo que siente. Y aquí para este estudio en particular, la palabra clave aquí es único en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y a Jesucristo a quien has enviado. Único, el único. No se compara ni está al lado de ningún otro Dios. Es un Dios único. Y hermanos, con el afán de hacer esto también corto y no abordar y tomar mucho más de este tiempo, quisiera terminar pensando en o dejando esto para la reflexión de cuántas cosas o cuántos dioses o de cuántas maneras podemos errar. Podemos estar fuera de lo que las Escrituras muestran. Ya lo he mencionado en distintas ocasiones, esta idea griega de un montón de dioses, lo que se conoce como el panteón griego. También existen un montón de deidades en culturas nórdicas, por ejemplo, pero nada de esto se adecúa a la enseñanza bíblica. Tampoco está alineado a la enseñanza bíblica una igualdad de fuerza, una igualdad de poder entre el Dios de las Escrituras y cualquier otra cosa, ni siquiera Satanás. El Dios de las Escrituras es un Dios que se revela a sí mismo como un Dios único, como un Dios vivo, como un Dios verdadero, como un Dios poderoso. y a su lado nada, no existe nada ni nadie que esté en igual de fuerza, de poder, de inteligencia, de sabiduría, de ciencia. ¿Por qué menciono esto y por qué estoy tratando de hacer esta reflexión? Porque a veces creo que hay ciertas ideas que van entrando poco a poco en la cosmovisión cristiana, como esta idea de el bien y el mal como ideología oriental de Yin y Yang, donde algún tipo de poder divino bondadoso está siempre en contraposición de un poder oscuro de su contraparte. Eso no es lo que enseñan las escrituras. Las escrituras hablan de un solo Dios verdadero y que no existe nadie que esté rivalizando en nada. Esto entonces es muy, muy distinto, esta enseñanza es muy distinta a las enseñanzas, a las creencias politeístas, como la griega, como la romana y muchas otras. Ni siquiera entonces está alineado esta enseñanza con la idea de huestes celestiales en contraposición con huestes diabólicas o huestes malvadas. Nuestro Dios no está en rivalidad con nada más, porque Él es el único creador. Incluso Satanás es una creación que se debe de ajustar a las leyes que Dios mismo crea. Entonces no tengamos temor ni elevemos a algún nivel para rivalizar al Dios de las Escrituras. Y hermanos, entonces para concluir, solo me resta hablar como o mencionar lo que dice Salmos 86, 10. Entonces, voy a dar lectura al Salmo 86, 10, este Salmo es de David, y dice así: porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Hermanos, entonces estemos confiados, estemos tranquilos de que nuestro Dios es un solo Dios, es un Dios vivo y verdadero y hace maravillas y es más grande que cualquier Dios con minúsculas que podamos imaginar o hacer con nuestras manos o con nuestra mente. Y bien, pues hasta aquí entonces el pequeño estudio de este día. Espero que haya sido de ayuda, de edificación y les mandamos nuevamente un abrazo y esperamos seguir en contacto.